del camino. Tu presencia siento yo al transitar. Ella disipado toda sombra. Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Corazón para posar. suplicarte, mi Señor, que me dejes reposar en tu amante pecho, mi Jesús, como el apóstol Juan. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eternal en plenitud. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Sería un ingrato si negara tu amor. Cuando estoy, Señor, ante tu altar, conmueve el corazón el verte clavado en una cruz por mis culpas y mi error. Me has dado tantas cosas, precioso Jesús. Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor, me has dado gozo eternal en plenitud. Negará tu amor. los cielos y la tierra. Cuando miro el paisaje de la mar y por las noches observo las estrellas, por las mañanas de las aves oigo el trinar. Cuando miro el sol que asoma en las colinas, me admiro de lo que mi Dios creó. Y es que tengo que decir con toda mi alma como mi Dios. No hay Dios como mi Dios. Y a la presencia de mi Dios tiembla la tierra. Como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Cuando miro el paisaje de la mar y por las noches observo las estrellas, por las mañanas de las aves oigo el trinar. Cuando miro el sol que asoma en las colinas, me admiro de lo que mi Dios creó. Y es que tengo que decir con toda mi alma, como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Y es que tengo que decir con toda mi alma. Palacio voy caminando a hasta llegar a ti. Hermoso sitio, tan santo y bello, donde moraré es mi refugio. se arrojan sobre mí. Y en las oscuras noches me empiezan a cubrir. Mi barca navegando, llegando al puerto va. Jesús es mi piloto, nada me pasará. Jesús es el amigo que da tranquilidad y es la medicina de toda enfermedad. No temeré la lucha, porque Él me guardará. Jesús es el amigo, Jesús es el amigo de la humanidad. Santo Espíritu. apoyo de la verdad, siempre en nuestra boca se halla un dulce canto con el cual podemos a Cristo thank you. ojos del ayer. Himnos del ayer, oh himnos del ayer, yo te traigo a ti. Estos himnos del ayer son inspiración que brotó del corazón y te traigo a ti. Estos himnos del ayer, un grano de arena, yo fui en el desierto. Un grano de arena en la presencia del Señor. Un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu. Ovejas, ya viene el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Faltaba una y triste lloró. Jesús es mi refugio en toda tempestad. Es la roca firme de la eternidad. El viento no me mueve ni me arrebatará. Jesús es mi refugio, Jesús es mi refugio. Nada me faltará. Qué lindo es mi Cristo. Cuán grande es su amor. Yo andaba perdido. Él me acarició, tomóme en sus brazos, Jesús, y allí me arrulló. Himnos del ayer. Himnos del ayer. Aunque en esta vida riqueza, sé que allá en la gloria